Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 9 minutos, amigas, amigos, y bueno, yo quiero compartir con ustedes, hoy es día martes 13, ¿cierto? Y ustedes recuerdan, ¿saben cuál es el origen de este mito del día de la mala suerte, no? ¿Es un mito realmente? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace que el martes 13, pues, es un día negativo? Las leyendas escandinavas y otras que inician con la mismísima última cena, entre comillas, son las que dan a los martes 13 el carácter de mala fortuna. ¿Sabía usted? Bueno, puede ser un día como cualquier otro, un martes cualquiera. Sin embargo, la connotación de ser un martes 13 podría atraerle a más de alguna persona mala suerte. Bueno, ¿cuál es el origen del mito del martes 13? ¿Cuál es el mito del martes 13, pero de la mala suerte, no? Para analizar de dónde viene esta leyenda, amigas, amigos, podríamos remontarnos a varias culturas, e incluso alguna que podría hacernos caer en un error. Cuenta la leyenda que esta creencia del martes 13 de la mala suerte se remonta a los vikingos, quienes aseguraban que el invitado número 13 a la cena en el Valhalla era Loki, dios del mal y espíritu de la muerte. Otra de las historias cuenta que en la última cena realizada por Jesucristo, el invitado número 13 era Judas, quien posteriormente lo traicionaría. Marte debe su nombre al planeta Marte, identificado también por los romanos como el dios del mismo nombre, quien encarnaba a la guerra, a la sangre, la violencia. Lo mismo pasaba con los griegos, quienes aseguraban la influencia de Ares en este día. Martes 13, un mito. ¿Qué dice usted? ¿Es un mito? ¿Es una habladuría? ¿Ha pasado algo cerca de usted que sí dice que el martes 13 es un día de mala suerte? Bueno, sin embargo, amigas, amigos, no existe un origen único o irrefutable de este mito, martes 13, martes de mala suerte. Solo que tal vez sea asociado a la mala suerte por ser uno más que 12, número altamente compuesto que muchas, muchas culturas alrededor del mundo utilizan. Miren ustedes, la 3 da bomartiofobia. ¿Escucharon eso? La 3 da bomartiofobia. En culturas hispanas, este día se ha vuelto tan importante que hay muchas personas que postergan sus trámites para otra fecha. Todo con tal que la mala suerte no impida sus propósitos. El popular dicho, martes no te cases ni te embarques, es uno de los más conocidos en el habla hispana y además fiel reflejo a esta realidad. Sin embargo, miren ustedes, el miedo al martes 13 puede llegar a convertirse en más que un simple temor, sino que una verdadera fobia. Hay personas que no deciden, inclusive, no toman decisiones, ni viajan, y otras que no salen de su casa precisamente para ser víctimas, para no ser víctimas de un martes 13. Así aparece la tresidabomartiofobia, que es un miedo irrefrenable a esta fecha, y que hace que quienes le padecen intenten por todos los medios de no salir de sus casas, que es lo que decíamos hace un momento, y en esta fecha realmente se abstienen de cualquier actividad. Tanto es el miedo, escuchen ustedes, tanto es el miedo de estas personas que en algunas sociedades el número 13 ha sido omitido de los edificios de departamentos o de patentes de vehículos, inclusive de ascensores. Es decir, no hay el piso 13, 12, 14, 15, en fin. Otra de las que aparece en el umbral de las fobias a los días de la semana está casi impronunciable. La anterior ya me costó, ¿no?, pronunciarlo. Esta sí está bien, esta está dificilísima. Fregatriscaidecafobia. A ver, otra vezita. Fregatriscaidecafobia. Que toma su nombre de la diosa vikinga Frigg, que en el latín significa viernes, por lo que solo se asocia el miedo al viernes 13, normalmente usado en culturas anglosajonas. Miren ustedes. Entonces, ¿qué dice usted? Tenemos, vamos a realmente a no salir de la casa ahora, porque bueno, yo creo que los días los hacemos nosotros, es decir, la suerte muchas veces la forjamos nosotros. No tenemos ni mala ni buena suerte, la hacemos. Porque digo yo, sí, claro, no tengo la buena suerte, ¿no?, en mi vida, y porque no tengo buena suerte, pues no voy a trabajar unos 4 días sin justificación alguna y me botan, qué mala suerte. No, pues, no era mala suerte, es decir, era irresponsabilidad. Entonces, creo, en lo personal, si ustedes piensan, claro, cada cual piensa lo que quiere pensar, ¿no?, y cree en lo que quiere creer, obviamente, qué bueno. Como siempre les digo, tenemos nosotros nuestro libre albedrío y ustedes en casita toman la decisión de creer, no creer, y de decidir realmente qué hacer con nuestra vida, ¿no? Pero esto del martes 13, cada vez que en el año coincide un martes 13, pues es todo un acontecimiento para muchas personas. Y miren ustedes, hay también un origen del dicho martes 13, ni te cases ni te embarques. Y lo habíamos dicho ya, en múltiples culturas, especialmente en nosotros los latinos, la superstición, amigas, amigos, forma una parte fundamental de nuestra sociedad, llegando en algunos casos a generar fobias, como la trecidamo martifobia, decíamos, ¿no?, el miedo al número 13. La combinación con el martes resulta pues un augurio tan de mala suerte en España, en Grecia y en Latinoamérica. Y seguimos con lo del martes 13 en otra versión. No es ajeno a muchos, pero el propio Ángel Nieto, mítico piloto de motos español, no duda en matizar cuando le recuerdan sus victorias que ganó 12+1 mundiales de motociclismo. Es complicado que encuentres una fila 13, por ejemplo, en un avión. ¿Saben ustedes que las compañías aéreas lo descartaron porque entendían que siempre tendrían esa fila vacía? En los hoteles, en los edificios, sobre todo en los edificios muy altos, hoy por hoy, en todo el mundo, a menudo olvidan esa mencionada cifra. Ya no encontramos ni habitaciones número 13, ni ascensores con el piso 13, ni pisos 13, ni asientos en los aviones, ni filas 13. Miren ustedes cuán fuerte es esta superstición, ¿no?, esta creencia tan fuerte de que el 13 es número de mala suerte. Sin embargo, miren ustedes, al tratarse de un mito y no de un hecho contrastado, comprobado, otros le dan la vuelta a la maldición y lo interpretan como un símbolo de buen augurio. Así, por ejemplo, en competiciones como el fútbol, no es extraño ver a un portero, ¿no?, luciendo el número 13. Sin embargo, al tratarse de, digo yo, de un mito, no comprobable, por supuesto, pues seguimos nosotros en ese respeto al pensamiento diferente del otro. Son múltiples las tradiciones que justifican la mala suerte de esta cifra, el número 13. Y si es sumado al martes, imagínense. En la tradición cristiana se relaciona con la escena de la última cena de Jesucristo, y lo decíamos, ¿no?, que el invitado número 13 vendió por una bolsa de monedas. Por su lado, otras culturas, como la nórdica, relacionaban el número con Loki, el dios del mal, también lo habíamos dicho ya. Entonces, amigas, amigos, el día de hoy, martes 13, que ni te cases ni te embarques. ¿Qué dice usted ahí en casita? ¿Cree en esto? Bueno, en lo personal creo que, insisto, la suerte la armamos nosotros, así es que tenemos que seguir con buena energía y pues que este martes 13 sea un martes más con buenos propósitos, con buenos, ¿qué diría yo? Con buena energía, con buenas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Está ya con nosotros, acaba de llevar nuestro experto en el tema del SIDA. Se trata de Ricardo Jiménez, viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Hagamos una pausa, luego tenemos música para el día de hoy. Pues Ricardo Montaner nos acompaña con Tan Enamorado y luego retornamos. Te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que ve nuestras caras, la humedad, y te haré compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Un sueño difícil. vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, ya vamos a las 9:25 de la mañana y están con nosotros como cada martes Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana y Anita Cecilia López desde Brahma Kumaris. Ellos pues realmente nos orientan y además pues nos ponen al tanto, en el caso de Ricardo, de qué está sucediendo en Cruz Roja Ecuatoriana respecto a este tema tan importante como es el tema del VIH. Buenos días, Ricardo. Gracias, como siempre, tu presencia acá en nuestro programa. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por esta oportunidad de conversar del tema olvidado. Como tú dices, sí, este sábado hemos logrado organizar un pequeño evento. Es una capacitación, está dedicada a la comunidad en general, pero muy específicamente a las personas que viven ya con VIH, de los hospitales de referencia de la ciudad. La idea es hablar de la medicación antirretroviral que impide que el virus se reproduzca en el organismo de las personas que viven con VIH. Y esto es una doble medida. Una doble medida porque mantiene la calidad buena de vida de las personas que toman medicación antirretroviral, que ya ha dejado de ser tan costosa como era antes. Lamentablemente en nuestro país todavía no se logra eso, es medianamente costosa todavía. La Organización Mundial de la Salud propone que debe costar algo como $60 del año, es decir, que debería costar unos $5.50 el mes. Entiendo que en el país todavía tiene un costo de 21 veces de esa cantidad. ¿Quién será la persona que se favorece con este sobreprecio? Pero en todo caso, hay medicación antirretroviral. Es un esfuerzo muy muy grande que ha hecho el gobierno, que ha hecho el hospital del IES, los hospitales del IES, para entregar esta medicación a las personas que lo necesitan. Y el taller trata sobre adherencia, que es esta condición de mantenerse tomando la medicación puntualmente a las horas indicadas, en los días indicados, en la dosis indicada. Y esto tiene un doble beneficio, como decía, que es impedir que el virus se reproduzca en la sangre, y las personas que toman medicación antirretroviral difícilmente tienen virus en la sangre y difícilmente podrían, tal vez por un descuido, por una situación de riesgo accidental, transmitir el VIH a otras personas en una relación sexual desprotegida, por ejemplo. ¿Y es a esto, Ricardo, a lo que se llama prevención combinada? Bueno, es una de las medidas de prevención combinada. Se está proponiendo, y nuestro país fue espacio de un estudio internacional. Se hizo en pocos países, realmente no tengo esa información. En algún país asiático, se hizo en Ecuador, que las personas de poblaciones muy, muy vulnerables pudieron acceder a medicación. Entonces, por ejemplo, había una pareja compuesta de una persona que tomaba medicación que tenía VIH, y su compañero o compañera que no tenía VIH. Entonces al compañero o compañera se le daba medicación para evitar la infección por el virus en el caso de un descuido accidental. Por ejemplo, también en el caso de las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, se daba a estas poblaciones vulnerables, se les daba la pastillita diariamente, gratuitamente, y entonces estas personas formaban parte de este estudio y se demostró que tomando esta pastilla, tomando esta medicación, era imposible, casi bajaba la tasa de infección absolutamente, combinada también con otros medios de prevención, como es el método de barrera, ¿no? Este día sábado, tú decías, es para la comunidad y sobre todo para las personas, pues que... Sí. Ya. ¿Hay un costo? No. Las cosas que organiza Cruz Roja normalmente encontramos la manera de que sean gratuitas, y especialmente una charla tan interesante como esta, ¿no? La charla se dictará en la Cruz Roja, en el espacio seguro del GAM, que es el Grupo de Apoyo Mutuo, y facilitará el doctor Galo Acosta. Es exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, es un experto realmente, ese sí es un experto realmente en el tema de VIH. Él sabe de todos estos temas de prevención, medicación, y entonces él facilitará la charla. La dirección del grupo de apoyo, ¿dónde esto está ubicado? Es Elizalde y Gran Colombia, ingresando por la entrada lateral, la entrada principal de la Cruz Roja. De la calle Elizalde, sí. Ana sí, Cecilia claro, sabe porque está... le ha facilitado tantos talleres. Sí, precisamente Anita Cecilia ha tenido un voluntariado maravilloso con nosotros. Y no ha hecho una excepción con Cruz Roja también, ¿no? Estamos a las órdenes siempre. Este es un conocimiento que debe transmitirse a todo mundo porque es muy valioso. Es una herramienta muy eficaz la meditación. Ayuda de hecho, yo creo que han hecho una mancuerda con Ricardo y ya la planificación de más talleres, de más encuentros está a la vista, Anita. Claro que sí. La buena voluntad de Anita, su apostolado, ella independientemente de lo que yo le pida, normalmente me dice que sí, yo le suelo solicitar. La situación de las personas con VIH es sumamente dura, en el sentido de que en ocasiones, o en bastantes ocasiones, la medicación antirretroviral tiene efectos adversos, y entonces para paliar estos efectos adversos, nada mejor que terapias alternativas, el conocerse a sí mismo, claro que el meditar, la introspección, el conocerse, ¿no? Entonces, creo que ese bagaje de todo este conocimiento, de toda esta sabiduría que nos ha traído a Ana Cecilia a los espacios GAM de la Cruz Roja, el trabajo de la Cruz Roja ha sido increíble. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mira qué alegría que da saber que hay un resultado positivo, por lo menos de una sola persona, porque esa persona va a autoestimarse, va a trabajar bien consigo mismo, va a dar mayor realce a su vida con buenos pensamientos, actitudes nobles. Solo una persona que haga eso ya es bastante. Aunque quisiéramos que todo mundo tenga una reacción positiva, ¿no? Pero por lo menos una, y es impactante en el mundo, porque comenzamos a vibrar de una manera diferente. Poco a poco. Hay un despertar espiritual. No sé, seguramente tú lo conoces, es una narración, un cuento que hubo un aguaje, un oleaje muy fuerte en una playa, y las estrellas de mar les lanzaron afuera del agua, entonces estaban muriendo las estrellas de mar en esta playa. Y entonces había un niño que apurado lanzaba las estrellas de mar de vuelta al océano, ¿no? Y entonces vino algún adulto y le dijo, oye, pero tu trabajo es nada, ¿no? Porque mira la cantidad de estrellas de mar que están botadas en la playa, muriendo, secándose al sol. Y tú estás salvando unas pocas apenas, ¿no? Y entonces el niño alzó la estrella de mar esta pequeña y dijo, bueno, pero a esta sí le hace diferencia. Y yo cuando pienso en Ana Cecilia y a veces en mi trabajo también, yo digo, bueno, pero a este sí le hace diferencia. Claro que sí. Ahora, precisamente cuando llegaba Anita, pues ella nos hacía una reflexión importante, ¿no? El estar tensos o el estar atentos, ¿no? Un poco a las cosas. Cambiar las palabras, pero también cambiar el sentir, ¿no? Muchas veces realmente podemos trastocar todo un día porque estamos con tan mal humor, tan tristes, tan preocupados. Atención. Y ahí sí que es alta tensión ya, no por solo supuesto, tensión. Por supuesto. Es alta tensión que a la final acaba produciendo unos circuitos de unos con otros. Además, es decir, no me guardo nada, salen chispas. El caso es que ya en la noche, ya cuando vamos a retirarnos a la casa, hay un agotamiento. Bueno, hay un fenomenal. Fenomenal. Una depresión de energía impresionante. Que puedes más bien hacer, un, como dicen los brasileros, pupanza. O sea, un ahorro. Cambiando la actitud. Como bien dices, es la atención, la actitud y la intención con la que haces las cosas todos los días. Te vuelves un maestro de ti mismo. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque estás atento a no defraudarte, a no violentarte, a no hacerte daño. Eso es valiosísimo, porque no todo mundo hace ese ejercicio diariamente, ¿no? Eso es autoestimarse, valorarse y amarse muchísimo. Tanto en el caso que nos convocan los martes, que es el VIH, como otros temas que tratamos vinculados unos a otros. Ricardo, yo entiendo que igual en el tema del VIH hay una situación de miedo, ¿no? De miedo de quienes lo portan, también de quienes no lo tenemos, pero que estamos diciendo, ¿y cómo es esto? Y hay un miedo, ¿no? Así como hablamos del miedo al VIH, también hay el miedo a vivir un montón de cosas ahora, en este momento, en la humanidad. Muchísimo. ¿No? Y mientras la tecnología avanza y mientras los medios de comunicación estamos atrás de tanto tema, de tanta cosa, tenemos miedo, como en algún audio hemos compartido con ustedes, Eduardo Galeano, este grande, es decir, hemos llegado al miedo de comer para no engordarnos, ¿no? Y si nos engordamos, podemos tener diabetes, y si tenemos diabetes nos morimos, y así cada cosa, y podemos ir analizando la cadena. Si digo lo que pienso, puedo ser rechazado, a lo mejor puedo ser botado de mi empleo, o a lo mejor, ¿qué dirán de mí? Es decir, tenemos miedo de todo. Tenemos miedo a enamorarnos, porque ¿qué voy a sentir cuando me desenamore? Es decir, cuando me fallen, cuando me traicionen. Y así podemos analizar el día entero sobre los miedos. Anita, ¿cuán importante es despojarnos de los miedos? Es vital. Lamentablemente nuestra cultura es de miedo. Desde chiquitos nos dicen, cuidado, no hagas, no pienses, no digas. Y esto es malo, ¿no? ¿No? Hables. Además, con ¿qué esa va a palabra decir la fuerte? Gente, esto es malo, Dios te va a castigar. Yo me crié con esa cultura, ¿no?, del Dios castigador. Y la verdad es que debemos despojarnos de todos esos miedos, porque lo más hermoso y agradabilísimo es sentir que estamos viviendo. Cuando nos paralizamos por el miedo, no vivimos. Estamos ahí sí tensionados, muy tensionados, porque hay demasiado cruce de pensamientos que son lacerantes para nosotros. Entonces, sentir que somos luz, esa es la palabra exacta, ser luz, ser sin cuerpo, ¿no? Sentirnos tan livianos, tan cercanos a nosotros mismos. Esa es la clave fundamental. ¿Cómo nosotros podemos ejercitar? Así como un nadador hace todas las brazadas, 8 horas diarias para hacerlo mejor, o un deportista que tiene que cruzar muchas competencias y etcétera, tiene que hacer un ejercicio diario, absolutamente 4 o 8 horas, lo que le exija. Nosotros como seres espirituales tenemos que hacer esos ejercicios. O sea, siempre estar focalizados en nosotros mismos, atentos a lo que estamos pensando, atentos a lo que sentimos, porque hay una conexión directa, pensamiento, sentimiento y emoción. Y eso tenemos que ser lo más dulces con nosotros, lo más armoniosos, no dañarnos con pensamientos negativos. Esa es la clave, ¿no?

con algo propositivo, con algo que realmente nos ayude a caminar y arrancar definitivamente esas anclas de miedo, de terror, de tristeza profundos, de tensión, ¿no? Hace algún tiempo Ricardo nos hablaba de una técnica que era precisamente para aliviarnos un poco y aliviar a esa persona que en algún momento nos hace sacar chispas del corazón, de la mente, ¿no? Y que nos hace preocuparnos y comenzar a sentir esas malas energías. Ho'oponopono. Sí. Le pronuncian diferente a algunas personas, pero yo creo que funciona, realmente funciona y funciona bien, ¿no? Es básicamente el bendecir y agradecer a la persona con la cual tienes fricción o que necesita cambiar, cambiando tú mismo, porque al bendecirle tú cambias, al bendecirle tú sanas, al abrazarle, al prodigarle amor, tú te lo das a ti mismo también. Anita, hace un momento hablabas precisamente de una terapia que yo escucho al uno y escucho al otro, y tiene que ver con esto que acaba de decir Ricardo. Uh-huh. Es decir, el darte un poco de luz a ti mismo y luego esa luz, digámoslo de esta manera, también puedes compartir con la otra persona. Ahora, en esto, no sé, pero los seres humanos cada vez queremos comprobar las cosas, tocarlas, medirlas, sentirlas. Sí, somos muy materialistas, ¿no? Y si eso no es posible, entonces casi que no estamos en nada. ¡Qué cursi! Sí, es como, si no palpo, no creo. Si no veo, no creo. Y hay energías tan poderosas en el ser humano que solamente necesitamos estar enfocados con nosotros mismos para poder ser esa luz que necesita el mundo. Y esa luz está compuesta de valores, poderes, sentimientos nobles, actitudes nobles. O sea, completamente una historia de vida diferente a lo que ahora comúnmente se practica: el odio, la ira, los celos, etcétera, ¿no? Que debilita mucho al ser. Está comprobado por la ciencia que un pensamiento positivo tiene 200 veces más poder que un negativo. Pero como estamos en una vibración en el mundo tan densa, negativa, por guerras, por hambre, por todos los desastres, el más grande desastre es que un ser humano no sepa autorreconocer sus valores, ¿no? Entonces, eso hace que haya desesperanza, haya miedos, haya tristeza. Y la mayor nutrición del alma es la felicidad. Es la mayor grande, la más grande, porque las serotoninas se activan. Y muchos elementos más que son buenísimos. Que nosotros queremos invitarles y además invitarles de a de veras a que este día, pues, hagamos el intento de dejar al lado esa preocupación, esa tensión, y qué tal si hacemos un experimento con nosotros. Exacto. Mismos, ¿no? Propongámonos que el día de digamos hoy, que somos hoy, un laboratorio ambulante. Exacto. Donde estoy probando todo. Todos los extractos de amor, de paz, de dulzura. Mm-hmm. El mejor componente soy yo. Entonces ese laboratorio va a ser ambulante, pero súper positivo. Amigas, amigos, el tiempo nos queda siempre corto. Yo quiero agradecer a estos grandes amigos de acá, de esta casa, de este programa, por su contribución cada martes. En la semana ayer estuvo también con nosotros Anita con el tema de las adicciones. Gracias por su contribución. Nos hacen mucho bien, su aporte hace tanto bien a nuestra comunidad, y nosotros con nuestro compromiso, amigas, amigos, de seguir en estos temas que sabemos que importan, que son necesarios, que son temas del día a día y que muchas veces no nos atrevemos a conversarlos, a decirlos en voz alta, porque todavía son temas que nos avergüenzan, que nos causan, qué sé yo, pena, que nos causan tristeza y que más bien los evitamos. No evitemos hablar de las cosas que nos duelen, enfrentemos los problemas. Un paso y otro paso y otro paso, vamos llegando al camino. Mil gracias nuevamente a ustedes. Y yo, para despedirnos, Ricardo y Anita, ¿y qué pasa? ¿Qué piensan ustedes de que hoy es martes 13? ¿Y que les da miedo? ¿Les da terror? ¿Qué pasa hoy? Bueno, activemos ahora el laboratorio espiritual personal. Claro. Hagamos la prueba. Y cambiemos el martes 13 por un día productivo, un día interesante. Acordémonos que el pensamiento positivo hace maravillas en nosotros. Si yo me pongo en mi mente que es negativo, el martes 13 va a ser negativo. Estoy decretando yo mismo que va a ser pésimo. Pero si es que yo tengo una autoapreciación, quiero estar feliz, necesito estar muy bien, voy a decretar que este día es maravilloso, que está súper bien. ¿Qué dice Ricardo? Yo concuerdo siempre con Anita. Es un poco difícil a veces, pero concuerdo. ¿Qué dice Andrés? Hacemos de este día un día mejor. Que así sea. Señoras, señores, nos despedimos con este buen propósito y para ustedes con un abrazo inmenso. Y ciertamente, deseémonos lo mejor. Sí. Que este día realmente concluyamos con una sonrisa. Que hemos avanzado un paso más. Así es. Gracias a Dios. Por favor, ¿qué tal si acabamos con Claro de Luna de Ramiro Costa? Pues él es un prestigioso sonidista ecuatoriano, un magnífico productor también, y pues además de eso, un ser humano maravilloso. Para él, un abrazo a la distancia, un intérprete de rock, de música de Santana, formidable. Ahí está Claro de Luna. Con eso nos despedimos. Buenos días. Buenos días. Eso también tiene que ver mucho.